Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Bueno, Dieguito, hay varias cosas pues que me surgen en este momento en relación a todo lo que estás compartiendo. Pienso un poco en la sensación que de pronto uno puede llegar a sentir al escuchar una canción que uno escribe, que parte de la experiencia misma que tiene uno frente a la cotidianidad en voz de una persona, por ejemplo, de San Basilio de Palenque, ¿verdad? Juan Cañate, por ejemplo, con Rasbarule, artistas que están en otros, por así decirlo, en otros contextos musicales, o que más bien su vida se ha gestado desde la música, sí, pero desde la raíz que son esas músicas. Entonces yo quería preguntarte, y creo que lo voy a hacer, es por la sensación que tú tienes cuando escuchas por primera vez que la canción, o sea, la letra que alguna vez se te ocurrió, la está cantando alguien que no quiero decir como que es ajeno a ti, pero sí que hace parte de otra raíz musical. O sea, porque ustedes nos contaban, a mí me parece muy particular eso y muy bonito, porque también nos contaban que Me Niega el Agua es algo que tú escribiste con Elisa, que también está en la voz de una cantadora, ¿sí? Ahorita este de Tropical Dubs también algo que hace parte de cómo tú entiendes y percibes tu realidad en algún momento, y también está en la voz de otra persona, y que evidentemente sea, como tú, ustedes lo han mencionado durante todo el programa, algo que se gesta desde la amistad. ¿Cómo es esa sensación un poco de ver o de escuchar, cuando ustedes escuchan o estás haciendo la producción y te das cuenta que hay una persona que le está dando vida de otra forma desde la música a eso que en algún momento tú pensaste, lo anotaste en un cuaderno? Pues digamos, es muy bonito, pues hay varias cosas ahí como encontradas, porque yo a veces desde el punto de vista como de productor, por decir algo, pienso como es muy difícil forzarlos a ellos a que hagan eso, porque ellos viven es el folclore, ellos nunca han cantado sobre un reggae. De pronto Juan sí había cantado reggae africano en un grupo de covers que él tenía de música africana, y tocaban algunos covers de Alpha Blondie, pero yo a veces siento que fue muy forzado, porque fue, esa vez Elisa no pudo viajar a Palenque y una amiga que se llama Natalia, que vive en España. Hace un tiempo ella nos regaló, ella nos apadrinó para poder ir a hacer esas voces allá a Palenque, para que no fuera como en la distancia, sino que se grabaran allá. Y fue como, o sea, esa vez también pasaron como muchas cosas y fue difícil hacer las capturas porque ellos, digamos, Juan tenía que estar pendiente de ir a atender unos animales que tiene en su tierra, de ir a sembrar, a cosechar, a hacer muchas cosas. Entonces era como, éramos sacando espaciecitos entre eso, pero eso fue muy bonito. De hecho, creo que es bien bonito eso, porque no es como, listo. Digamos, a uno le pasa mucho con los músicos, que los músicos te dicen, vamos a hacer esto, y si no lo haces cuando ellos te dicen, o no sé qué, o si no lo haces como ellos quieren, te largas, pues. Entonces, el tema con él era como estar ahí sentado, esperando a que él fuera y hiciera sus cosas, o me iba con él y le ayudaba. Y cuando regresábamos, grabábamos media hora, una hora, nos íbamos otra vez para el monte, volvíamos y otra. Entonces, creo que ese proceso fue bonito, pero fue difícil, porque es que ellos tomen una canción que no conocen, que no entienden, que realmente no entienden, porque eso fue un invento ahí, es un híbrido extraño, y tratar de hacerla de ellos, ¿cierto? Porque el músico palenquero canta y transmite con mucha pasión. Entonces fue complejo, pero muy bonito, pues, porque imagínate, pues, no sé, me gustaría que Lisa compartiera la experiencia de qué fue para ella escuchar, digamos, esa canción que ni siquiera se acordaba que había hecho, había escrito conmigo. No, realmente compartir como con todos nuestros amigos es un proceso muy, muy bonito, nos ayuda a crecer mucho también, como a conocer sus experiencias de vida, su camino. Es muy especial saber que en realidad estamos como conectados los unos con los otros, porque también uno como que pierde esa conexión con las personas, por eso mismo que nos enseña el medio de ser individuales, de vivir individual, de dejar la comunidad, dejar la hermandad. Entonces, como tener estas experiencias así juntos nos hace crecer también y nos enseña muchas cosas muy bonitas. Es algo muy especial, muy bonito y muy del corazón. Exacto, mira que es que de hecho, digamos, nosotros que tenemos también un sello discográfico independiente, uno se encuentra mucho como con eso. O sea, digamos, la industria de la música y los músicos se mueven a un ritmo, yo diría que muy diferente al que nosotros manejamos. A nosotros nos importa sentirnos bien, disfrutarlo, unirnos con gente que lo está haciendo con corazón, con cariño, porque digamos en este disco o en muchas cosas que hemos hecho no se encuentra con que uno le dice al músico, vamos a hacer esto. Personas pues con las que uno cree tener algo de afinidad y lo primero que te dicen es como no me interesa, porque ustedes son unos desordenados que pues se demoran un montón haciendo las cosas, no sé, como no, ustedes no están activos, no están presentándose, no tienen seguidores. Entonces, pues eso es bueno porque la gente misma se depura, ¿cierto? Se depura y no participa de algo en lo que no estamos buscando eso, no estamos buscando seguidores, no estamos buscando... pues no sé, o sea, sería ilógico también decir que no estamos buscando que, digamos, que la música en otros llegue a la gente o de pronto vender un disco. Nosotros que vendemos vinilos, o lo publicamos es en vinilo, sería ilógico decir que no nos importa vender un vinilo, porque no es así. Nosotros no lo hacemos para satisfacer pues necesidades materiales ni personales, sino que nosotros cuando sacamos un vinilo, lo que queremos es que, primero que todo, si estamos invitando a un amigo, un artista, a que cante o a que toque, que el primer beneficio sea para esas personas que creyeron y nos apoyaron, y que eso sea un movimiento para, o sea, digamos, nosotros vendemos 100 discos, pues vamos a poder hacer otro disco. No es como, necesitamos vender 100 discos porque nos vamos a comprar algo, ¿cierto? Lo que sea, una bicicleta, o va a satisfacer una necesidad personal. Nosotros siempre somos pensando, vamos a si vendemos 100 discos, grabamos otro disco, algo así. Entonces, las personas que han entendido como ese proceso son los que están con nosotros. Y nosotros hacemos todo lo posible porque eso siga avanzando, no por algo que se ve mucho en el mundo de la música, es que yo te cojo, te utilizo, o sea, vos haces algo que me beneficia a mí, te utilizo y después hasta ni te saludo, porque a mí me ha pasado, digamos, en el mundo de la música, pues, vos estás haciendo tal cosa. Incluso con Bornin también nos ha pasado, venía a hacer esto que nos beneficia a nosotros y después saludamos. Entonces eso nos parece muy complejo. Entonces por eso siempre la amistad, el valor de la amistad es fundamental en este proyecto. De hecho, una de las colaboraciones más bonitas o sea, todas son bonitas, pero por ejemplo nuestra relación con Rasbarule es increíble. O sea, cuando nosotros tres nos juntamos hay una química ahí muy muy especial. Ronnie, no, recuerdo una entrevista que ustedes le hicieron a él hace muchos años, donde él decía unas palabras muy bonitas de cuando él y yo nos encontramos en Medellín en los 90, cuando eso él ni siquiera cantaba. Entonces son personas que le dan valor a esa amistad y es un placer increíble trabajar con ellos, como lo es. Por eso yo, digamos, es el único proyecto que me mantiene con esa emoción después de tantos años de haber empezado a hacer música. Bornin Dove es eso, es el único proyecto que a mí en lo personal me mueve como músico. Creo que si Bornin Dove no se hubiera dado, pues yo no estaría, de pronto estaría produciendo, pero no estaría pensando en hacer canciones ni nada de eso, porque ha sido la amistad y ese encuentro y disfrutar cuando uno de los recuerdos más increíbles para mí son cuando nos hemos presentado juntos y cuando hemos podido ensayar juntos, porque ha sido también muy difícil como reunirnos a ensayar, y los ensayos son bien, bien bonitos. Pues a mí me parece muy importante lo que señalas, Dieguito, porque no solamente está el tema de la raíz de la música dub y la cumbia, que nos hablabas ahorita un poquito de eso, sino también la raíz de lo que es la amistad en sí misma. ¿En Bornin Dove? Sí. ¿En Bornin Dove? No. ¿Esos dos ritmos? Sí, pues que son como los pilares del álbum de Tropical Dove. A mí, pues me parece, te estaba diciendo que me parece significativo que no solamente esos dos ritmos son las raíces del álbum, sino lo que tú nos estás hablando un poco, las historias de vida que hay detrás de la amistad, que es tan esencial, que también es protagonista detrás de la producción de este álbum. Y que tú mencionas unas cosas muy puntuales que uno, y que yo soy insistiva, uno quizás no encuentra dentro de lo que representa estar en la industria musical, que es tan diferente, ¿sí? Y que de pronto reitera muchísimo el compromiso que ustedes han tenido también con las comunidades, ¿sí? Yo siento un poco que ese diálogo del que tú nos hablas entre la cumbia, el dub, pero también otras músicas a las que pertenecen estos artistas, y que de una u otra forma uno sí las percibe y las siente ahí, porque es a lo que ellos pertenecen, donde han crecido, y que también les han permitido a ustedes crecer y los han hecho parte de eso al proyecto de Bornin Dove. Entonces, antes de ir cerrando la entrevista, pues sería muy bonito que, como ya escuchamos Cumbia Town, escuchemos ahora otra de las canciones de esta producción, que se llama Sonido Dub, haciéndole como un poco también honor a ese, a esa otra raíz que hace parte de esta nueva producción de Burning Dub. Sonido reggae estás escuchando, sonido dub está al mando, sonido reggae tú estás viviendo, sonido dub lo estamos sintiendo. Roba roba dub, otra vez sonando aquí, con todo el poder de la reggae music. Why? Roba roba dub, otra vez sonando aquí, con todo el poder de la reggae music. Original está en mi música, original para el Rastaman. Lo reggae rock lo llevo en la sangre, los rockers dub mezclando en la calle. Sonido reggae estás escuchando, sonido dub está al mando, sonido reggae tú estás viviendo, sonido dub lo estamos sintiendo. Hizo la luna, hizo el mar y las estrellas, también la tierra en la que caminas. Los rockers dub somos una familia. Sonido reggae estás escuchando, sonido dub está al mando, sonido reggae tú estás viviendo, sonido dub lo estamos sintiendo. Original está en mi música, original para el Rastaman. Lo reggae rock lo llevo en la sangre, los rockers dub mezclando en la calle. Sonido reggae estás escuchando, sonido dub está al mando, sonido reggae tú estás viviendo, sonido dub lo estamos sintiendo. Sonido reggae estás escuchando, sonido dub está al mando, sonido reggae tú estás viviendo, sonido dub lo estamos sintiendo. Pues antes de cerrar el programa, chicos, a mí me gustaría muchísimo agradecerles por haber compartido la experiencia de lo que fue la producción de Tropical Dubs. La verdad, más allá como de profundizar en el tema de la cumbia, del dub, sí, nosotros queríamos también de una u otra manera hablar un poco de la experiencia que hubo detrás del álbum, pero también de las personas que estuvieron detrás y, como ustedes mismos lo mencionaron, del homenaje que ustedes le hacen a la amistad, ¿no? De pronto invitar a la gente a que se acerque a estos trabajos de otra forma, ¿sí? La información sobre la cumbia, la información sobre el dub y la profundidad que una u otra forma pueden obtener de estas raíces, yo siento que es un poco que trasciende un poco del escenario de lo académico o de lo conceptual, en el sentido de lo que pueden encontrar en la red, sino es más como escuchando y sintiendo y vivenciando lo que propuestas como ustedes están haciendo en este momento. Sí, por eso queríamos, como desde el Palenque, que la entrevista o que este espacio de compartirse estuviera muy enfocado a todas esas experiencias, historias y anécdotas que ustedes nos compartieron a lo largo del programa y que en últimas son las que realmente gestan y son transversales constantemente al trabajo de Burning Dub, y que yo siento a profundidad que que son cosas que uno percibe, y quiero ser muy, muy, muy reiterativa con eso, que uno realmente sí percibe cuando escucha las producciones que ustedes a lo largo de este tiempo han venido haciendo desde este proyecto. Entonces, pues, de hecho me emocioné muchísimo ahorita que escuché a Rasbarule y con lo que tú contabas, Dieguito, porque pues él sí, la historia de vida que hay detrás de Rasbarule también es supremamente importante, y la persona que es él como tal, antes de que sucediera todo esto de la cuarentena, pues era muy común uno encontrárselo en Transmilenio, cantando en Transmilenio, o por Chapinero también cantando. Entonces él siempre ha sido como una persona como muy abierta también a participar y a apropiarse de todos estos procesos, porque él, yo siento que una u otra forma la fuerza que le imprime a su vida es desde la música, y es muy chévere también pues que haga parte de este álbum. Sí, chévere las voces que están detrás, yo quisiera como mencionarlas, porque estuvimos escuchando a Emelia Reyes, La Burgos, a Rasbarule, a Juan Cañate. Sabemos que hay otros allí detrás, y yo sé que cada uno de ellos tiene una historia particular de vida, y de una u otra forma también tiene una historia bien significativa dentro de la producción de Tropical Dubs, en relación en lo que ha sido la amistad de ustedes dos con estas personas. Y en ese sentido siento que eso se relaciona, se conecta un poco con el tema del compromiso sociocultural, y me gustaría, antes de que cerráramos el programa, que nos hablaran un poquito de eso. No, ahorita estamos en un contexto muy puntual, sí, por todo este tema del COVID-19, y muy seguramente va a haber transformaciones también bastante significativas en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y me gustaría que ustedes nos compartieran un poco por qué debe prevalecer proyectos como Burning Top, y sobre todo por qué tienen que ir tan conectados siempre con este tema del compromiso sociocultural. Pues yo creo que de hecho la música es eso, o sea, si uno no tiene un compromiso o algo de peso detrás de la música, pues la música no tendría sentido, ¿cierto? Pues para mí, ¿cierto? A nivel personal, porque pueden haber músicos clásicos, música que es netamente instrumental, que no tiene nada que ver con eso, y pues sería como ilógico faltarles al respeto en ese tema, ¿cierto? Pero digamos, para nosotros, si no tiene un trasfondo, si no tiene un compromiso, un propósito, no tiene sentido, ¿cierto? Pues si no tiene eso, no, simplemente no lo sacamos. Yo creo que de pronto por eso también nos demoramos tanto en publicar música. Pues con el sello sí hemos publicado 18 producciones, pero tratamos pues como de hacerlas todas con mucho respeto y que todas tengan algo que decir. Entonces yo creo que eso es un compromiso, pues no todos los músicos lo ven por ese lado, pero para nosotros es un compromiso ahí fundamental en nuestros proyectos. Y sí, el apoyo entre nosotros y con todos nuestros amigos, con la gente que cree en el en los proyectos y participa sin ningún tipo de como de interés o de querer de pronto apoderarse de las cosas. Todas las personas con que hemos trabajado han sido muy, muy receptivas a lo que queremos lograr, y que el propósito es que todos, que se diga algo y que todos estemos en igualdad de condiciones. Por eso nos parecía también pues importante invitar a La Burgos, a Emelia Reyes a cantar, porque yo en lo personal no quería que Lisa estuviera tan sola ahí, porque o sea, necesitamos como más apoyo y más fuerza de las chicas ahí, porque la música pues no es un secreto que como que el papel de la mujer en la música, a mí personalmente me duele mucho pues como cuando digamos, en entrevistas o en cualquier tipo de situación, como que no se valora el trabajo de, digamos, de Lisa. Pues no, yo sé que no es el único proyecto el que le pasa a todos los proyectos donde están las chicas, y es que hay gente que como que, o incluso así no sean chicas, siempre como que quieren ver esa, la persona que está ahí adelante, el frontman, pues, sea el cantante o el músico principal del proyecto. Entonces, en ese modo también nosotros queremos hacer valer de que cuando somos dos personas participando en una canción, está bien, somos dos, pero si somos ocho, los ocho tenemos que estar en igualdad de condiciones. Entonces, es también eso, como no solo, digamos, ha pasado con el hecho de ser mujer en un proyecto de dub, porque para nadie es un secreto que el reggae y el dub, pues hay mucho machismo ahí, sino también en el tema visual. O sea, como que siempre la gente como la música tal, pero no van más allá a lo que es lo visual. Yo sé que no es muy fácil entender eso. Hay veces, por ejemplo, te dicen por ahí, van a tocar, listo, pero y el día que nos vamos a presentar, no, pero el video no está, pero está la música, hagan la música, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que queremos enfatizar en este momento, de que somos un dueto audiovisual y queremos que, digamos, si se va a dar una presentación o sea lo que vaya a pasar más adelante, pues porque obviamente en este momento no se puede pensar en nada de eso. Si queremos es, si se da la posibilidad de que estemos el proyecto completo, no solo nosotros dos, sino las personas con que nos podemos presentar en vivo, estaría bien, pero si no es posible garantizar eso, preferimos mover mejor la música por otros y los videos por otros canales, porque es complejo eso, porque somos no solo somos nosotros dos, sino que las personas que han invertido también su tiempo y que quieren aportar, es injusto con todos decir que no pueden estar porque no están las posibilidades para que eso pase, porque a vos siempre te proponen son ocho, listo, entonces vamos con dos. Hay gente que no tiene el carácter o le da el valor y el respeto a sus compañeros y simplemente dice listo, vamos. Y pues de hecho yo lo he hecho, pero con el consentimiento de Lisa, obviamente. Yo no salgo y arranco, porque hay veces pues que sí realmente nos ha quedado difícil, más que en las posibilidades que nos puedan brindar en el sitio donde vayamos a presentarnos, es desplazarnos ambos, pero sí queremos como enfatizar en eso, de que somos un dueto. Rastafari, guide and I take a yoja in all these stages and ridges. Yes, mighty God, let me take a walk. Way up in the mountain top. Let me take a walk. Way up in the mountain top. I made that fresh in a blue. Let me take a walk, way up in the hilltop. Let me take a walk, way up in the hilltop. To check the plantation, how the herb them coming. Look how it look blooming. It smells so nice. It brought pain to heaven. It smells so sweet. So I pick up fruit plants, I carry it to the altar, I put my brethren and sister in smoke, who can smoke won't chew, who can chew won't eat, who can eat won't be with, and then you feel the same meditation, I wait a fresh Pena Blue. Take a walk, uh-huh. Way up in the garden, uh-huh. So we pick some greens, uh-huh. To set up we Aichal, uh-huh. Aichal of Aichal, Lotal of Burial, eh-eh. Aichal of Aichal, eh-eh. A Lotal of Burial. So me pick a Bing Aikin, uh-huh. I pick a Isla Lotu. I man bring in I nana, uh-huh. I man bring I not too, uh-huh. I man set some Ipa, and then me light up me fire, hey. As me set up me Aichala, because Aichala, I eat a Vaichala, hey. Aichala, I eat a Vaichala, uh-huh. I with a fresh pin of blue. También quería como decirte que esa parte de la del lo que nos hablabas del compromiso sociocultural, también pues tenemos lo que es el sello discográfico independiente que tenemos hace 18 años, con el que publicamos música. Hemos estado pues como activos los últimos 3 o 4 años tratando de sacar música constante. Y Elisa también tiene un proyecto muy bonito que tiene que ver también con esa conciencia social y del medio ambiente. No sé si de pronto Elisa quiere hablar un poco de ese proyecto. A mí me parece bastante importante lo que mencionas, Diego, porque siento un poco que el tema del compromiso sociocultural, sin duda alguna, también se relaciona con el reconocimiento de las desigualdades sociales que son como tan puntuales y visibles en sociedades como la de nosotros. Y tú mencionabas un poco eso, ¿no? El tema de estar en contextos como tan machistas de una u otra forma, sí invisibiliza el hecho de la participación de las mujeres cuando pertenecen a estos escenarios tan puntuales. Tú de hecho le decías a Elisa que si quería compartir algo al respecto de esto, ¿no? Entonces no sé si Elisa nos quiere hablar, porque como lo mencionaba Diego, pues ella también tiene su propio trabajo independiente aparte de Burning Dog, pero también es una ficha clave dentro de no solo de la producción de Tropical Dub, sino de lo que ha sido el trabajo a lo largo de estos años. Bueno, sí, respecto a ese papel de la chica en la música, sí, en realidad ha sido como muy difícil porque también está en la chica ese pensamiento como de que somos rivales, de que no podemos ser hermanas, de que bueno, tú perteneces allá, pero yo no tengo nada que ver contigo, como mirarlos por encima del hombro, siempre está pues como esa realidad que nos han metido en la cabeza. Entonces nosotros hemos topado con eso. Me ha pasado que como que mucho ego, pues, entonces ha sido un poquito difícil pues como encajar en ese contexto, porque en lo personal soy como muy, muy tímida, no suelo hablar mucho, siempre soy como con muchas ideas en la cabeza, pero soy así como más silenciosa, más observadora del momento, más escucha. Entonces como que también aprendiendo de esos momentos, tratando como de conocer muchas personas también. Y nuestro propósito en Borrita siempre ha sido como es el que nos mencionaba Diego, de que nosotros somos como una propuesta visual y como que nos enraizamos mucho en eso de nuestras raíces, nuestra nuestros ancestros, siempre queremos como recordar ese papel importante que nuestros ancestros cumplen en nuestra vida. Y ya es como eso. Elisa, sino que yo pienso que, digamos, el proyecto que tú tienes de Enraizados también me parece muy importante, porque pues de hecho también es un proyecto que ha hecho colaboraciones con Burning Dog, con Kunta. Entonces me gustaría que hablaras un poco de eso, porque también tiene mucho que ver como con ese mensaje. De hecho, yo creo que el Enraizados es como un canalizador de todos esos mensajes que no has podido, que no hemos podido sacar con Burning Dog, por temas de que ha sido difícil encontrar espacios para presentarnos por el tipo de proyecto que tenemos, porque pues ahora es más fácil, porque ahora la gente está conociendo, digamos, que es tocar en vivo. No iría por el lado del sound system, porque creo que nosotros ni siquiera encajamos en el lado del sound system, porque las experiencias que hemos tenido con esa escena es que la gente no, digamos, con las personas que están haciendo dub en vivo, en el caso de nosotros dub visual, la gente está esperando es otra cosa. El sound system pues es un espacio para personas que van y pinchan discos. Entonces yo creo que también, digamos, Enraizados es como un altavoz de esos mensajes que has querido transmitir con Burning, pero como no hemos sido tan constantes en, digamos, en las presentaciones y en salir mucho a tocar, yo creo que vos lo has canalizado por ese lado, pero me parece muy importante que hables un poco del tema. Ah, Enraizados es una marca que nace como con esa conciencia ecológica y conectándonos con la naturaleza. En Enraizados a mí siempre me gusta como plasmar el veganismo, el vegetarianismo, la conciencia ecológica, la vida ecológica. Toda nuestra vida siempre tiene como un sentido. Entonces Enraizados es como eso, como enraizarnos a nuestras raíces, volver a nuestras raíces. Entonces, pero siempre es como con esos mensajes conscientes, que también lo conectamos con Burning Dog, porque en Burning Dog es lo que queremos como transmitir, de que nuestra vida es consciente, y nos gusta mucho como enseñar a las personas que se puede tener una vida consciente, una vida sana, una vida con otra visión de consumo, explotación. Es por eso que Enraizados nació. Sí, mira que de hecho en Burning Dog siempre hemos querido transmitir también esos temas que hablaba Elisa, pero como no hemos podido presentarnos hace mucho tiempo, no nos presentamos, Elisa, o no, hace yo creo que como 4 años no nos presentamos. Entonces todo eso está ahí como guardado. Pero básicamente esos temas que mencionó Elisa también están ahí en Burning Dog, que son, digamos, ahora también estamos con el tema de las huertas comunitarias. Digamos, estamos viviendo en el campo. Yo eso nos ha hecho vivir todavía mucho más lejos, y antes no nos podíamos reunir porque estábamos lejos. Ahora Elisa también va para el campo y yo estoy en el campo también, pero súper lejos. Entonces pues ahora todo toca por los medios digitales, pues, pero es una conciencia que también queremos transmitir. Hemos estado compartiendo cosas de lo que se está haciendo con esos huertos comunitarios. Pues inicialmente es un huerto, son huertos personales, el que tengo yo, el que tiene Elisa, pero nuestra idea es transmitir eso como para ayudarnos entre todos a que cada persona entienda de que puede autocultivar su comida en la casa de una forma saludable. Entonces eso hace parte de unos proyectos que estamos desarrollando con Kunta Root Label, Ahí hay varios proyectos pues que la gente puede apoyar, no solo son este proyecto, sino que también son proyectos musicales con gente de Palenque, con Rasbarules, la gente puede colaborar y apadrinar muchos de los proyectos que tenemos. No sé, sí, y bueno, por ejemplo, en el caso de Enraizados, que son como una propuesta aparte, pero muy conectada, Enraizados también, lo que estamos como proyectándonos ahora, estamos trabajando un poquito en eso, es que nosotros en un porcentaje de nuestras ventas van siempre dirigidos a proyectos ecológicos, proyectos ambientales, ayudar a los animales, siempre estamos como muy conectados a eso, a entregar también, no como recibir de una manera egoísta, sino como que todo sea una entrega. Me parece que lo que ustedes mencionan en relación al compromiso social es vital, porque siento un poco que el compromiso social, ¿sí? O en este sentido sociocultural, está enmarcado un poco también en la capacidad, y más que en la capacidad, como en conectarse, como lo decía Elisa y como le dice Diego, en conectarse con la raíz, en volver a sí mismo y de una u otra forma dejar que de manera orgánica esos procesos se den. Entonces es bien bonito, porque yo siento que lo que tiene Burning Dove, un poco escuchándolos ustedes, es que ese compromiso sociocultural sí está conectado profundamente con el proceso personal que cada uno de ustedes lleva dentro del trabajo como tal en Burning Dove, pero también hacia afuera. Entonces, cómo empezamos a conectarnos desde nosotros mismos con nuestras raíces, y desde ahí empezamos a hacer música, ¿sí? Y siento un poco que de eso se trata el trabajo de ustedes, y es muy chévere, de verdad, escucharlos. Si me voy, yo regreso pa' mi tierra tropical do. Mis abuelos prendieron el fogón y untaron la leña. Cada día yo cojo mi asadón y preparo la tierra. A mi tierra la trato con amor porque me alimenta. Mientras siembro yo canto mi canción que me libera. Y en la noche al terminar mi labor movemos la cadera. Manu Manito mi Roberto, Kumamonari Chopacho. Tropical Mundo. Chicos, yo les agradezco muchísimo a Camilo también, que estuvo ahí detrás del Control Master, y que estamos aquí un poco improvisando de una u otra manera con el estudio que se hizo desde casa, y agradecerles también a ustedes por haber estado en esta misión del Palenque Sonoro. Y ya para cerrar, pues invitar a la gente a escuchar al artista del mes, que es algo también que ustedes tienen por ahí y que a mí me gustaría que nos contaran un poquito, porque también lo considero muy importante. Sí, no, pues primero que todo, gracias a ustedes por el espacio, siempre estar como abiertos a compartir pues lo que se está haciendo. No es la primera vez pues que nos sirven como de canal para nosotros contar lo que estamos haciendo. Entonces, muy agradecido con ustedes, con el Palenque Sonoro, Alexandre y Camilo. Esperamos pues poder vernos en algún momento personalmente los cuatro, volver a charlar otro rato. No sé las cosas cómo sigan sucediendo con el tema pues global que está sucediendo. Entonces, lo del artista del mes fue algo que se nos ocurrió hace unos días, debido pues a que pues tenemos que apoyarnos entre nosotros, que desafortunadamente pues los proyectos aún no tienen como una buena difusión, pero sé que tenemos, puede que no sea masivo, pero hemos logrado construir pues como una familia y las personas que digamos les gusta lo que hacemos nos apoyan de corazón, son gente que está siempre ahí preguntando, no solo cuando publicamos algo, sino que constantemente nos están escribiendo cómo estamos, nos comparten también sus cosas, sus proyectos. Entonces decidimos crear este mes del artista del mes en el sello, y nombramos a Ronnie, a Rasbarule, Ronnie Valdés, como el artista de este mes de junio. Entonces, básicamente la dinámica es que, digamos, nosotros tenemos el sello donde nosotros mismos distribuimos la música, vendemos los discos, estamos pues apoyados por Ruido de Fondo Records, que es un amigo que desde hace 6 años nos está apoyando con el tema del corte de los discos de vinilo. Entonces es una persona muy importante pues también dentro de estos proyectos. Y entonces lo que estamos haciendo es que este mes vamos a hacer todas las ventas en un 100% a esa persona que es el artista del mes, que es Ronnie, Rasbarule. Entonces todas las personas que compren discos de vinilo o descargas digitales dentro de la página de KuntaRootLabel.com, que es nuestro sello, todas esas ganancias en un 100% se van a ir al artista del mes, que es Rasbarule. Bueno, pues invitar a todas las personas no solamente a conocer el proyecto de Urban Dub, sino también a conectarse con el sello de Kunta Roots Label. Ya escucharon a Dieguito, está esta iniciativa del artista del mes que se me hace supremamente importante, y también una iniciativa que genera redes de apoyo, y más en contextos como el que ahora estamos viviendo. Entonces están en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook. No sé si están en otro espacio, Dieguito, para que le recuerdes a la gente y que la gente conozca Tropical Dubs, conozca su trabajo y también apoye esta iniciativa que ustedes tienen ahora, que es la de Artista del Mes. Exacto, sí. O sea, esas redes que mencionas, y básicamente pues en todas las plataformas pues de distribución digital. Listo, muchísimas gracias, Diego, de verdad, por haber estado en el Palenque Sonoro. A Elisa también fue muy chévere tenerla. Nunca habíamos compartido o nunca habíamos tenido como la oportunidad de compartir, sí, porque nosotros estamos muy conectados con el trabajo de ustedes y sabemos que estás ahí detrás de toda la producción visual de Burning Dub, pero no te habíamos tenido como la oportunidad también que nos hablaras de esos proyectos alternativos que también se conectan con Burning Dub como Enraizados, y es muy chévere que estuvieras hoy en el espacio del Palenque Sonoro también compartiendo tu experiencia, no solamente en la producción de Tropical Dub, sino en el trabajo en sí total de Burning Dub. Y nada, chicos, muchísimas gracias, y reitero pues que invitarlos a conocer el trabajo de Burning Dub y también apoyar la iniciativa que está ahorita vigente, que es el artista del mes, y que a través de del artista de mes, o más bien apoyando la producción de Tropical Dubs, también apoyamos a esa persona que en este momento, esas personas que hicieron también parte del álbum y quienes de una u otra manera es una forma de contribuir a lo que, a su trabajo. Gracias, chicos. Exacto, sí, no solo con o sea, con cualquier producción que se apoye del sello, no nos están apoyando solo a nosotros, sino a todas las personas que hacen parte del proceso. Muchas gracias, muchachos, nos vemos pronto, espero nos veamos muy pronto, y mil gracias. Hacía rato no me reunía con Elisa virtualmente, creo que por tanto tiempo, entonces fue muy grato también como poder compartir con ella y que ella hable de su visión también de todos estos proyectos, que me parece demasiado importante que estemos acá juntos hablando los dos de cómo lo vemos cada uno. Bueno, pues nos vamos despidiendo. De nuevo, muchas gracias también a las personas que nos escucharon el día de hoy. Entonces ahí nos encuentran por Blogspot y por el Facebook. Invitar de nuevo una vez más a conocer el proyecto de Burning Dub, y de verdad agradecerle a Diego y a Elisa que estuvieron aquí. No sé si Elisa quiere compartir algo para cerrar. Muchas gracias por invitarnos, y no, mucho amorcito les envío, muchos abrazos y muchas gracias. De percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.